Listo. Bueno, estamos ya en todo el frente de la sombrerería italiana y vamos a empezar este experimento sonoro con Ricardo. Bueno. Igual si alguien también quiere interpretar lo que él dice, puede hacerlo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. No, no, deja de que se hable en italiano. En italiano. Hola, buenas. ¿Cómo está? Es que... Buongiorno, salve. Io mi chiamo Riccardo Giacconi e sono un giornalista italiano. Sto facendo una ricerca sui luoghi italiani a Cali. Usted, él es un periodista italiano que vino a comprar un sombrero porque está curioso de la sombrería italiana. ¿Lei parla italiano? No. ¿Alguno de acá habla italiano? No, nada. No. Y... Perdieron el año porque ninguno. Ah, bueno, no importa, igual vamos a hacer unas preguntitas. ¿Pero ci potete dire perché si chiama sombrería italiana? ¿Por qué se llama sombrería italiana? No entiende italiano. ¿Usted sí habla italiano? Nada. Dame un minutico. Sí. Va bene. Todo el mundo entiende italiano al final. Sí, es que no podemos ser muy... No podemos ser muy infieles a lo que él dice porque se entiende. ¿Qué tanto me dio en la adolescencia? Sí. ¿Cuál es la canción, Kumba? No, no me acuerdo cómo es. ¿Cómo dice esa canción? ¿La tienes? Es como Gianluca Grignani y todos los, sí, los, pop. Los italianos que llegan a nuestro imaginario radiofónico son Laura Pausini, Gianluca Grignani. Los mismos que cantan. Yo pienso en como en canciones de italiano y me acuerdo de... No, es que yo tengo mucha vergüenza de la música italiana que llega aquí porque es como la peor. Increíble. Bueno, ahora sí. Ahora sí. Bueno. ¿Por qué se llama sombrería italiana aquí? Porque no, pues que este almacén tiene 75 años y pues yo apenas no. Lo que sé es que porque estaba en la época de Gardel y Gardel era italiano, ¿no? Los sombreros y todo. Así. Todavía no sabemos si Gardel era italiano o argentino. Dice, así. Perdón, dice ella que esta sombrería tiene 75 años y que en esa época estaba Gardel, que es el cantante de tango. Ah, pero yo pensaba que era argentino, sí. Gardel. Ah, argentino. Pero argentino, pero forse tiene origini italiane. Perché pero es que todavía... Son origen italiano. Italiano, forse sì. Sí. Que yo tengo molti parenti en Argentina, por ejemplo, a Rosario. Él tiene parientes como familiares en Argentina. E il cappello perché? Secondo lei il cappello è nato in Italia? Il sombrero? Perché in Italia? Perché in Italia? Sì. Però perché come? Qual è la relazione fra l'Italia e i cappelli? Che qual è la relazione tra Italia e i sombreros? Non sabría decirte. Non mi acuerdo bien. ¿Y quién nos podría ayudar ahí con esas respuestas? ¿La señora? ¿La gerente? ¿Dueña? Ah. ¿A nosotros? ¿Nos podrías responder? Estoy muy ocupada. Un segundito. Dijeron que el sombrero de pelo solamente venía de Italia. Ah, claro. Solamente se conseguía en Italia. ¿Cuál es el sombrero de pelo? Estos sombreros de pelo. Los de... ¿Cuál? Estos. Ah, ya. ¿Y cómo le decís vos? Capello. Capello todo. Es que yo creo que estos sombreros... aquí hace mucho calor. Aquí fa molto caldo por estos capelli, ¿no? Que nosotros somos los visajosos que nos inventamos más nombres para los sombreros. Que ellos son simples. Penso que... Qui a Cali, ¿no? No, lo que está diciendo es que aquí hace mucho calor para sí, los sombreros. Sí, qui a Cali fa molto caldo por quei capelli, ¿no? Credo. Sí, yo también. No sé. Sí, puede ser. Yo estoy de acuerdo. ¿Y Pero vos no sabes nada de sombreros, o sea, nunca en tu vida has comprado un sombrero, tu abuelo no tiene un sombrero. No, mai en la mia vita ho comprato un cappello. ¿Y no quieres comprarte un sombrero? Sí, sí, me piacerebbe molto comprarmi un cappello, pero... Comprar un sombrero. ¿Qué sombrero le recomienda usted al italiano de la sombrería italiana? ¿Qué estilo le gusta? Italiano. Qualcosa che clásico. Sia italiano, clásico, sì. Però aquí hay como otro, como texano. Ah, questo è un po' cowboy. Vaquero, cowboy. Cowboy. Y questo che stile è di cappello? Gardeliano. Gardel. Come Gardel, il cantante di tango. ¿Y cómo me puedes repetir el proceso? Te digo que el pelo antiguamente solamente se conseguía en Italia. Entonces por eso se le colocó sombrero italiano, porque no se conseguía en otra parte este sombrero. Ahora sí, ahora ya lo fabrican en Bogotá. ¿Y cómo hacen para darle la forma? En vapor. ¿En aquí, en Cali? ¿Lo hacen? Sí, no, ¿ustedes? En 5 minutos le hacemos la forma. Ah, o sea, cada sombrero está como estándar y usted le mide la cabeza. Sí, se lo mide, apenas le quede bien, le hago la hormita. ¿Te lo quieres medir? ¿Puedo probarlo? Me encanta mi italiano. ¿Cosí? Ah, es que yo la testa, sí, yo la testa muy grande. Que es muy cabezón. Es verdad, siempre un problema. Muy testón. Sí, testón. Testón. Si dice anche in spagnolo testone? No. Cabezón. Cabezón. Ah, perché lo sai tu? No, perché testa è testa es cabeza, la sí. También. Ah, también. La testa. Ok. ¿También venden hamacas? Italianos. Y mariachis, eso es como internacional. Y sombrero mariachi italiano, también hay sombrero mariachi italiano. Mariachi, míralo. Para saber la talla. ¿Eso también es gardeliano? Sí, señor. ¿Así o así? Es al revés, la talla siempre para atrás. Ajá, mira, ahí está el espejo. Ah, me gusta, me piace mucho. Sí. Ahora sí parece italiano. Adesso più italiano. Mi piace molto, però mi sa che qui a Cali è molto caldo, no? Per questo cappello. Che pronto hace mucho calor con ese sombrero acá, tal vez? No, solo llevan mucho, no. ¿Y la gente acá en Cali utiliza mucho sombrero? Claro. ¿Y cuáles son los que más llevan? Los jóvenes, los de tela, los de ala cortica, y los señores ya clásicos, estos. ¿Cuánto vale ese? 79.000. A carachas. ¿Qué marca es ese? Este es un imperial. ¿Ese es hecho en Bogotá o en Italia? ¿Y en Cali fabrican sombreros o no? Siempre son... Cali no. ¿Y vengono molti italiani in questo negozio? Que si vienen muchos italianos aquí. No, no. ¿Hace cuánto no la ha visitado un italiano? Italianos son hamacas. No, no cappelli. No sombreros. No. Ah, bueno. ¿Y entonces qué? Ya, ¿y qué más venden aquí en el almacén? Porque hay sombreros, de mariachi en la sombrería italiana. Se venden... toda clase de sombreros. ¿Ya? ¿Vas a comprar, Ricardo, el sombrero? Cuesta como es que $40. Tengo que volver otra vez para... Bueno, tengo que... Sí. Okay. Pero gracias. Okay. Por farci vedere. Bueno, muchas gracias. Que esté muy bien. Gracias. Chao. Gracias. Chao. Bueno, ya. ¿Qué conclusiones tienen de la traducción? Pero muy bien, hiciste la traducción. Sí, muy bien. Sí, me encantaba que le hablaba en español a él. O sea, él entendía, pero no hablaba. Hay gente que le pasa eso con los idiomas. Hay gente que entiende, él entiende, pero no y habla. Era muy chistoso que una vez me hiciste la traducción a mí en español. Sí, claro. Y repitiendo lo que ella estaba diciendo. Sí, es que hay que cambiar de tono. Era cambiar de nivel. El clásico... 100 pesos. Eso. Sí, con la mano. A mí siempre me hablan así en Cali, entonces este es todo mi día. ¡Cachucha! ¿Qué demonios es cachucha? Así te habla la gente en Cali. Sí, siempre con ¿Ese gestos. ¿Es tu paisaje sonoro? Sí. Muy lentamente. Y como con las manos. Sí, con las manos. Palacio, okay, el reino de la estamos Che. Estamos finalizando el experimento a la salida de la sombrería italiana, pero no sin antes, como dicen los periodistas, preguntar cómo viste la sombrería. A ver, Ricardo. Ah, muy chévere, sí. Me gustaría en serio comprar un sombrero. Aquí tenemos uno. Sí. Es verdad, italiano. Es italiano, mi hijo es italiano. De italiano del Pacífico. Me encanta el acento del italiano. Mi hijo es italiano. Como un italiano paisa. Del Huila. De italiano de Neiva. ¿Qué te gustaría comprar un sombrero? Sí, pero tengo la testa demasiado grande. Porque también por este sombrero yo creo que me quedaba un poquito... ¿Apretado? Pequeño. Sí. Pero es un problema. Los sombreros sirven para disimular los cabezones. No. Bueno, entonces perfecto. ¿Sí? Sí, claro. El sombrero es remedio. A mí me parece que se las aumenta, pero bueno. Pero yo quiero que sepamos de dónde es Gardel, manica. O sea, ¿qué pasa? ¿Otra vez? ¿Otra vez ese tema? Es un sombrero italiano porque es gardeliano. Yo es que espero... Bueno, yo no sé si un argentino está escuchando el programa que nos... Por favor. Que nos... No, es nuestra culpa, ¿no? Si no, no, y además que nos confirmen, ¿al fin qué? Pero recuerden que esa es una versión bastante, digamos... ¿Común? No, es bien popular, porque ella no quería decir solo que él era italiano, ¿no? Sino que el sombrero que él usaba era italiano. ¿Ya? Es un problema de Lost in Translation nuevamente. Claro. O sea, ella lo que quería decir era que el sombrero de Gardel, el que él usaba, era italiano, que pero creo además, que es cierto. Y además al final, pues en Buenos Aires abunda el italiano, ¿no? Obvio, ya, sí. Sí. No hay que cuestionar tanto la pobre vendedora que hasta habló en italiano. Ella dijo, no, ¡eso lo compra! Al final, ahí lo van a oír. No, ya estuvo muy bien, a la altura de este programa. A la altura de mi traducción, de la actuación. Perfecto, de Ricardo, sí. Todo. Y en ningún momento entró en pánico, ¿no? Es verdad, muy tranquilo, sí. Estuvo muy bien, y los dueños también, todo bien. No, perfecto. Entonces, sí, te cuento que nos hubieran podido sacar con una sola mano. Con una sola mano a todos nos hubieran podido sacar de aquí. Sí, nos fue bien, la conclusión. ¿Listo? Bueno. Corta, chao.